santa vida, porque sé lo que se lleva si tarde o temprano mueres. Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Sing.